marzo. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 4 de marzo del 2018. Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a la Junta de Buen Gobierno, Corazón Céntrico de los Zapatistas, delante del mundo, del Caracol 2, Oventic, Resistencia y Rebeldía por la Humanidad. Al Congreso Nacional Indígena, CNI, al Congreso Indígena de Gobierno, a las y los compas de indígena de gobierno, a los compas de la Sexta Nacional e Internacional y a los hermanos y hermanas de la comunidad 5 de marzo, al pueblo indígena y no indígena en la lucha y resistencia, a los medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, al público en general. Hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, somos parte de la comunidad 5 de marzo y como Tzeltal Tzotzil, hoy somos parte del Congreso Nacional Indígena, CNI, que es la casa común donde debe todos los pueblos del México, como personas de abajo. Convencidos estamos en la lucha que presenta la hermana compañera Marichuy y la existencia del Consejo Indígena de Gobierno. No olvidamos que nuestros pasos y corazones están sostenidos por la raíz de estas tierras, que son tierras recuperadas y fundadas con el levantamiento de 1994 por parte del EZLN. Aquí en esta ciudad que pretenden devorarnos como hidra capitalista, seguimos resistiendo. No ha sido fácil porque el mal gobierno engaña y compra la dignidad de los hermanos y hermanas. Para que no olvidemos la historia de estas tierras, es decir, gracias a quienes estamos aquí, gracias a la sangre derramada y de los sueños a quienes decidieron decir ya basta. Hace 24 años que hoy seguimos y siguen siendo el ejemplo que es posible vivir con dignidad, libertad, justicia y verdadera democracia. Hoy, a 24 años, seguimos diciendo a los tres niveles de mal gobierno, al empresario ese, el tal Adrián Marengo Lavarrieta y sus cómplices, y a aquellos hermanos y hermanas que por miedo se dejan convencer que las palabras mentirosas les decimos que estas tierras las defendemos organizadamente de la regularización. ¿Qué significa privatización? Es decir, despojo, robo de que es nuestra, para hacerlo negocio en venta de lotes. ¿Acaso creen que con 5,000 pesos se compra nuestra dignidad y no ellas que ventan de pedacitos de nuestra madre tierra, siendo las familias que aquí somos, nuestra resistencia es parte de una lucha mayor que nos fortalece a nivel estatal, nacional e internacional. Caminando algo mucho más grande todavía, no se ve, pero hasta donde llega, que se llama Consejo Indígena de Gobierno. Saludamos con alegría a los barrios, colonias, en lucha y en resistencia, aquí en San Cristóbal de las Casas. Sentimos el dolor por el terremoto que azotó a compañeros y compañeras en Chiapas y Oaxaca. Sentimos profundo dolor por lo ocurrido en el accidente de vehículo en que viajaba Marichuy en Baja California, deseando fuerza, mejoría y salud a nuestra vocera Marichuy, al concejal Francisco Grado, a cada compas lesionados. Abrazamos profundamente a la familia y compas de Loisa Vega Castro, quien nos sigue acompañando como guardiana guerrera. La tierra no se vende, se trabaja, se cuida y se defiende. Gracias, compañeros.